Que se pierden y no encuentro otra vez, no encuentro en un momento me perdí y no vi más, no pude más del cuerpo que se pierde. Thank you.

Se pierde entre todos los presentes, escapando otra vez, dando parada aquí, mirando, mirada perdida. Ojos sin vida. Te perdiste en el silencio. Un único recuerdo, un único recuerdo, y otra vez thank you.